Bueno, a continuación damos la palabra a José Romario Marroquín. Él es director de este Centro de Derechos Humanos de Villa de México. Y agradecerle nuevamente la disponibilidad del espacio, del tiempo y, por supuesto, su presencia. Buenas tardes. A propósito de esto, del eje de guerra sucia, yo quiero señalar dos elementos que ya están presentes. Realmente vamos a hacerlo como un recordatorio de los dos minutos. El primero que se ha señalado es que tiene que ver con la impunidad, pues, con la impunidad que atraviesa a numerosos hechos pues, cometidos desde el Estado. Esa es la principal característica. Y creo que sí habría que tener en cuenta esto cuando hablamos de impunidad, porque luego solemos hablar en México de impunidad y en primer lugar responsabilizamos de la impunidad a la sociedad. Es decir, o solemos cargar las cifras en impunidad. Con la impunidad que también existe, no lo podemos negar, pero impunidad que existe en los casos, por ejemplo, de delitos menores, que si bien es cierto, aunque también muchas veces son los delitos más perseguidos, ¿no? Las cárceles están más bien pobladas por gente que ha cometido delitos menores o que no ha cometido ningún delito. Pero bueno, solemos enfatizar entonces muchas veces la impunidad en relación con estos delitos que son cometidos por criminales que no son precisamente grandes criminales, criminales de altos vuelos. Y entonces más bien habría que enfatizar en cuanto a la impunidad en la que permanecen todos los crímenes cometidos por el Estado, que son numerosísimos, y en eso habría que también considerar muchísimos de los crímenes cometidos durante el sexenio de Calderón, que aunque oficialmente se han permitido dar cifras sobre quiénes son asesinados o desaparecidos por obra de la delincuencia organizada, la verdad es que no hay ningún sustento para establecer esos porcentajes porque carecemos de investigación. Es decir, son simples conjeturas de quienes están elaborando estas cifras y que se basan en prejuicios y también en criterios previamente seleccionados para la eliminación de personas en el país. Eso en cuanto a la impunidad, y lo otro que quiero enfatizar también aquí tiene que ver con otro que me parece que es uno de los instrumentos empleados en esta profundización del neoliberalismo, y es que así como solemos quejarnos de la impunidad, también hay una actuación del Estado que sí se apega a eso que llamamos Estado de Derecho, porque es muy fácil hacer las cosas para que todo quede dentro del Estado de Derecho, no hay nada más fácil como legalizar la misma impunidad o legalizar el despojo que está teniendo lugar en el país. Entonces quiero referirme a esas dos cosas. En primer lugar, en cuanto a la impunidad, recordemos que hay, bueno, esta impunidad atraviesa hechos que fueron ya notados en la mesa anterior, por ejemplo, Aguas Blancas en el 95, Mundiales en el 97, o el Charco en el 98, pues están marcados por la impunidad. No tenemos a los responsables de esos crímenes cometidos por el Estado. Y lo que nos queda claro de ese periodo es que las instancias de procuración y administración de justicia se han mostrado incapaces para alcanzar tres elementos indispensables, que son la verdad, la justicia y la reparación. Y esa misma impunidad que está presente en la década anterior es la impunidad que está presente también, por ejemplo, por citar algunos hechos, en la represión policial contra manifestantes el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, o en los feminicidios en Ciudad Juárez, que durante el periodo anterior se extendieron también a muchos otros estados del país, las desapariciones también, que ahora la cifra de desapariciones está ahora en el debate, pero bueno, lo que concluimos ahí es que hay muchísimas desapariciones y un porcentaje de ellas desapariciones forzadas. Luego, otro de los hechos que también contiene impunidad es la incursión policial contra habitantes de San Salvador Allende el 3 y 4 de mayo de 2006, las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas también contra el pueblo de Oaxaca durante las movilizaciones del año 2006. Ya se citaba aquí también en esta mesa la muerte de 65 mineros en el siniestro del 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos. La muerte sucesiva en la misma región carbonífera, en Coahuila, de al menos 94 mineros que han fallecido en todos estos años en unas minas infames que se llaman pocitos. y también en tacos y minas de carbón, ese carbón, y en plantas de beneficio y transporte de ese mismo carbón. O también, por si no me entiendo más de esa oportunidad, la muerte de 49 niños y niñas en la guardería ABC y las lesiones de 6 niños también. Sin embargo, aquí habría que considerar que la impunidad no es el problema fundamental. A veces, cuando hablamos del acceso a la justicia, suele citarse, digamos, casi de manera mágica, que el problema es la impunidad. Sin embargo, me parece que el problema fundamental no es la impunidad, sino que la impunidad es solamente un instrumento que ha permitido a los grupos que tienen el poder lograr sus intereses. Es decir, quienes usan la impunidad hoy, pues quienes pueden usarla simplemente. Un ciudadano muy corriente no puede usar la impunidad. Si acaso hay delitos que no son investigados o no son perseguidos, pero quienes hacen uso de este instrumento no precisamente quienes tienen pues, todos los elementos para gozar de la protección del Estado. Y para esta misma impunidad ha avalado el despojo contra numerosos grupos de población hoy en el país. Esta impunidad también es la que ha permitido que se dispare la violencia que es cometida contra las personas que son vistas como obstáculos para el logro de sus fines, que eso fue lo que observamos en la década de los 90 y también durante el sexenio de Fox, que puede citar algunos casos más adelante. Pero también esta violencia que se generalizó durante el sexenio de Calderón, que ya no es solo violencia contra quienes activamente se convierten en un obstáculo para los intereses de ciertos grupos, sino también quienes por su posición geográfica, por estar ubicados en zonas judiciales, se convierten en sí mismos en un obstáculo para estos intereses también. O también simplemente violencia contra quienes por el Estado son considerados como desechables, como personas que fácilmente pueden estar o no estar. El Estado los considera así y por lo tanto su eliminación es hoy posible en el país. Nada más por citar un ejemplo de cuántas personas podrían ser consideradas hoy un tanto desechables en el mundo. Voy a citar el informe sobre el trabajo en el mundo de 2012 de la Organización Internacional del Trabajo, que indica que durante 2011 todo ese asunto de la desaceleración del crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y como los países no se han recuperado de la crisis que se estalló en 2008, hay un déficit de 50 millones de empleados. Y bueno, haciendo cálculos, la OIT dice que hay muchísimas personas desempleadas en el mundo. Y en otro de sus informes sobre las tendencias mundiales del empleo de 2013, da algunas cifras y dice que en 2012, la cifra de personas sin empleo en el mundo, de personas cuando la población económicamente activa, que estuvieron sin empleo, fue el número en el mundo de 197 millones de personas. Y en 2012 hubo un aumento previsible de 5.1 millones de personas, con lo que a inicios de este año habría en el mundo 202 millones de personas desempleadas, más otros 3 millones que calculan para 2014. En fin, a finales de 2014, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, habría en el mundo 205 millones de personas desempleadas. Bueno, esto nos obliga también como a analizar esta realidad del desempleo y de la población que puede ser considerada desde el ámbito del sistema económico como desechable, a ir un poco más allá de lo que Marx previó. Al hablar del ejército industrial de la reserva, no hablaba de 205 millones de personas, sino hablaba de un ejército industrial mucho menor. Es decir, hoy en el mundo, pues, y aquí recurriendo un poco al horror económico, digamos que hay una población que no solamente México, sino todo el mundo es considerada desechable. La población que es empleada, cuya movilización es permitida o obstaculizada de acuerdo con cálculos políticos y económicos. Y eso es lo mismo que observamos en diversas partes del país también. Es decir, el desplazamiento, la desaparición y la ejecución de personas en el país, pues viene formando parte también de todos estos cálculos, ¿no? De aquí que sea tan fácil hoy tolerar o permitir, o por lo menos simular que todo va bien en un país donde más de 200.000 personas haciendo un cálculo medianamente observador han sido víctimas de violencia provocada o permitida por el Estado durante el sexenio pasado. Y bueno, para recordar alguno de estos eventos, creo que hacer esto que voy a intentar en este momento con el sexenio de Calderón es imposible, o va a ser imposible hacer un recuento como a los principales eventos de violencia, porque prácticamente desde los primeros días, desde los últimos días de 2006 hasta hoy, prácticamente todos los días suceden eventos que ya no nos llaman la atención tan poderosamente como pudieron llamar la atención algunos eventos que sucedieron, por ejemplo, en el sexenio de Fox. Es decir, hoy diariamente tenemos cifras pues, de violencia contra las personas. Cito nada más, no voy a señalarlos con detalle, pero durante el sexenio de Fox, por ejemplo, encontramos numerosas agresiones contra personas. Propiciadas agresiones contra las personas por parte de militares, por parte de policías, y esto contra diversas personas, por ejemplo, en Guerrero, por recordar a alguien, a Valentina Rosario Cantón, en febrero de 2002, agredida por soldados mientras acababa de romper su casa. Pero también en 2002 hizo algunos otros eventos, por ejemplo, contra diversos municipios autónomos en Chiapas. Agresiones tanto de policías, de rondas de militares también, como agresiones de grupos paramilitares, de grupos entrenados o de grupos cuya actuación fue permitida por el mismo Estado y por diversas organizaciones políticas. En 2003, igual podíamos encontrar agresiones, por ejemplo, contra juntas de gobierno, contra bases de apoyo del ejército zapatista, contra dirigentes campesinos, contra pobladores que protestaban a veces por cuestiones como la instalación de un basurero. Y también las secuelas las podemos encontrar aquí de la represión que ocurrió en los años 90, por ejemplo, en el caso de Aguas Blancas, en el que aún no tenemos ninguna solución. Sin embargo, los eventos contra quienes militaban en la organización campesina de la Sierra del Sol no fueron los únicos, los del año 95. Continuaron, por ejemplo, en 2003 contra líderes también de la organización campesina del sur, que fueron de la Sierra del Sur, que fueron asesinadas, o personas que protestaban por reivindicaciones locales, por ejemplo, en Oaxaca, en la Ciudad de México también, la ciudad esta que ha tenido diferentes apellidos con los gobiernos de la revista Ciudad de Movimiento, Ciudad de Esperanza, no sé cuántas cosas más. También podemos ubicar en esta ciudad diversos ataques de la policía contra manifestantes. Y contra manifestantes no solamente ante reivindicaciones locales, sino a veces, por citar nada más un caso, el 29 de abril de 2003, miembros del organismo civil Iniciativa Mexicana contra la Guerra, como es nuestro nombre, denunciaron que fueron víctimas de disparos durante una reunión en un café. Y eso se unió también a las amenazas telefónicas que fueron recibidas por algunas personas que participaban en este grupo. O por ejemplo, el 5 de febrero de 2003, 200 granaderos golpearon y detuvieron a 19 jóvenes, la mayoría estudiantes universitarios, luego de que habían estado en la columna del Ángel de la Independencia para colocar una manta contra el Tratado de Libre Comercio. Es decir, los eventos de represión pues, a lo largo del país durante 2006 se dieron en diversos lugares de la República, y no solamente estos eventos digamos, que tuvieron mayor visibilidad, sino también numerosos eventos pues, de protesta, tanto por reivindicaciones locales como también por este tipo de reivindicaciones, como por ejemplo protestar contra el Tratado de Libre Comercio. Y se dio en los diversos lugares del país sin tener en cuenta. Sin que en esta lista se caracterice alguno de los partidos en el poder por ser más respetuoso de los derechos humanos. Todos por igual tuvieron la misma forma de actuación. Quiero destacar también las agresiones, por ejemplo, contra estudiantes, que durante esos años se han solidarizado también con estudiantes principalmente de normales rurales. Normales rurales que están hoy bajo una amenaza de desaparición bastante fuerte. Bueno, también, diversos movimientos, ¿no? Ya no. Por supuesto, cosa sería la represión de nuestros ahorros que tengo cuando ya no me extiendo la lista esa de ver los puestos coreanos y implicar. Digamos que nos dan cuenta pues de que esta violencia que tenemos hoy no es nueva, es una violencia mundial. Ya no solamente contra quienes protestan, ya no solamente contra quienes son líderes sociales, sino simplemente contra quienes están, no en el lugar equivocado, sino que están en el lugar donde quieren vivir y donde quieren ser parte de su vida. Y me refiero ahora a esto que les había señalado. La línea que separa lo legal de lo ilegal es bastante frágil, y es en este país la determinan 500 diputados y 128 senadores. Es decir, ¿qué es lo legal y qué es lo ilegal en México? Ahí se determina simplemente, ¿no? Y entonces, cosas que en algún momento podrían haber sido ilegales, hoy han sido legalizadas, y entre ellas, por ejemplo, el robo. El robo de todo lo que existe en este país ha sido legalizado en la Cámara de en el Congreso, porque se han sido aprobadas diversas leyes que facilitan este despojo. Y quiero referirme aquí muy específicamente, por ejemplo, al despojo de que son víctimas las comunidades y pueblos indígenas hoy en el país. Hoy, por un lado, estamos en toda esta discusión sobre el territorio y cómo el territorio implica no solamente la consideración sobre la tierra, sino también sobre el entorno y la forma en que se hace la vida, consideraciones culturales, pues, ¿no? Y no solamente como la cuestión tangible, sino también cuestiones intangibles que formarían parte del territorio. Entonces, por un lado, mientras estamos en estas discusiones, lo que se hace oficialmente es fragmentar todo esto que tenemos como visión. De manera que, por ejemplo, hoy en México, la legalización de este despojo ha pasado por una fragmentación de todos los bienes que tenemos en el país. De manera que no hay una sola ley en el país que pueda integrar, que pueda abordar estos elementos de manera integral. Lo que tenemos son numerosas leyes que favorecen este despojo al fragmentar todo lo que tenemos en el territorio. Y así tenemos, por ejemplo, por un lado la ley agraria, por otro lado tenemos la ley minera, por otro lado tenemos la ley forestal, por otro lado tenemos la ley de pesca, por otro lado tenemos la ley de equilibrio ecológico y protección del ambiente. Es decir, estamos hablando de una cuestión que por un lado queremos considerar de manera integral, pero por otro lado lo que vemos desde las instancias oficiales es una fragmentación de todo eso. Y cito algunos de estos elementos que hoy han favorecido el despojo, y hablo específicamente aquí de pueblos y comunidades indígenas. Me refiero, por ejemplo, a que el 14 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la ley de biodiversidad de organismos genéticamente modificados, ¿no? Bueno, esto que se ha llamado la ley Monsanto. Fueron publicadas también las reformas a la ley minera en abril de 2005, en la que prácticamente lo que se hace es convertir a México en un territorio para las mineras. Todo el territorio mexicano que hoy es un porcentaje aproximado del 25% ya concesionado en las empresas mineras. También, por ejemplo, dos leyes más, la del desarrollo rural sustentable y la del desarrollo forestal también sustentable, de diversas leyes, tienden a poner a las dependencias estatales por encima, no solamente de los pueblos, no solamente de las comunidades indígenas, tienden a poner también a todas estas instancias construidas por el mismo Estado, incluso por encima, por ejemplo, del municipio, que se supone que es una la forma básica de organización. Entonces hay instancias que son construidas precisamente para ir despojando ya no solamente comunidades y pueblos, sino también para ir despojando incluso los mismos municipios que estarían representados por la Constitución, por el artículo 115, para tomar decisiones relacionadas con el entorno. Y cito otras, ya las que mencioné, la ley de aguas naturales, por ejemplo, que esa también dice una cosa ridícula, pero bueno, ridícula, si queremos ver esto desde la integralidad, pero muy favorable para los intereses de las industrias pesqueras, por ejemplo. Lo que dicen es que la tierra no se vende, pero el agua sí. Sí, es decir, tenemos todo eso, pues toda una fragmentación que hoy nos ha llevado a legalizar el despojo contra todas las personas en México. Y bueno, eso forma parte también, digamos, de esta guerra contra la población, ¿no? Y aquí habría que considerar entonces que las numerosas formas de oposición a todos los elementos que que están desde estas leyes afectando a los pueblos. Son dos de estas comunidades precisamente las que hoy están en la mira de todas las políticas. Algunas veces desde una perspectiva, digamos, de cooperación, es decir, mediante el establecimiento de programas que tiendan a ejercer ese control sobre la población. Pero cuando ese control no es posible de esa manera, por la politización o por cualquier otro factor que esté presente en alguna de las comunidades, pues se hace nada más fácil que recurrir a esto de lo que ya se menciona anteriormente, pues una plataforma de control por parte del Estado a través del terror. Y entonces, pues bueno, dentro de todo esto, quisiera concluir tratando de responder una pregunta. Ahora se ha señalado que el Estado de Derecho en México. Bueno, hablar del Estado de Derecho en México significaría, entre otras cosas, avalar que el Estado de Derecho es sujetarse a este montón de leyes que hoy avalan el Estado también. Es decir, cuando hablamos de Estado de Derecho, creo que habría que desmontar claramente eso y que en la mayoría de los casos no solamente estamos hablando como de leyes que podrían defender a las personas y sus derechos, sino que estamos hablando también, en el caso concreto de México, de numerosas leyes que por otro lado están avalando el despojo, de tal manera que estamos hoy en una gran contradicción. Pues, ¿no? Por un lado, leyes que son presumidas como leyes que van a garantizar el respeto de los derechos humanos, pero por otro lado, leyes que nos están dejando simplemente sin humanos cuyos derechos tienen que ser garantizados.